tardes, bienvenidos a la canal musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, queridos oyentes, hoy voy a hacer el mismo programa que hice el último día, ya que tuve un pequeño problema técnico y no pude grabar el programa. Entonces, bueno, ahora voy a repetir. Y como os dije la semana pasada, pues bueno, vamos a hacerle un guiño al Festival de Cine, que dentro de un poquito ya va a empezar el día 15. Ya sabéis que aquí tenemos en Radio Crash, tenemos un programa de cine que se llama Cinefagia, donde está ahí Jairo y Rubén, y que cubren este acontecimiento cultural de primer orden que hay en la ciudad. Y bueno, para recordar lo que era el cine, aquel cuando yo era pequeño, que iba a certamen de cine para la infancia y la juventud, pues vamos a poner la banda sonora de una película que se llama I Was a Teenage Zombie, del año 1987, que tiene pues una banda musical con grupos de aquella época. Y bueno, tiene esa frescura, la verdad que es una película un poco tonta, es una comedia, que está, bueno, en su momento tuvo su gracia, ¿no? Y entonces voy a poner lo que es la banda sonora de esta peli. Vamos a empezar con los Flintstones, una banda de Nueva York, y bueno, que tiene un mogollón de discos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a poner lo que es I Was a Teenage Zombie, que es, ellos salen, vamos, llegan a salir, cuando si veis lo que es el vídeo de esta canción, pues se les ve ahí como tocando en la película. Bueno, os lo pongo ya mismo y ya veréis qué divertido está. Vamos para allá. De comenzar este bacanal musical justo antes del certamen de cine, como os decía anteriormente, con The Flintstones, que bueno, que el último LP lo sacaron en el 2016, su The Band Drinks for Free. Bueno, vamos a irnos con un grupo que ya hemos puesto aquí en bacanal musical, como es Desde el Fuegos, y bueno, voy a poner una canción que se llama Have You Forgotten, que también, sabéis, todas las canciones que voy a poner salen en la peli, ¿no? Esta banda de Boston, que está formada por Dan Zanes, guitarra, voz, Warren Zanes, guitarra, y que son, bueno, estos hermanos son los que son los eternos de Del Fuegos, ¿no? Bueno, voy a poner ya esta canción, a ver qué os parece, este Have You Forgotten, del año 1985. ¡Vamos para allá! ¿Suena? ¿Vamos? Darling, please tell me true. Have you forgotten forgotten. I can't stand to see this in you. Have you forgotten? I sit alone, my heart in my hand. I esta canción es que tenga mucha marcha de fuegos. Y bueno, vamos a irnos con una de mis bandas preferidas, The Best, que es, bueno, se escribe D, B, apóstrofe y S. Una banda de Nueva York que ya va a sacar 6 LPs en su historia. El último en 2012, que se llama Falling of the Sky. Una banda que está formada por Peter Hosapper, Chris Stamey, Will Rigby y Jane Holder. Os voy a poner una canción que voy a ver, es que bueno, que ya tiene otro rollo, es más alegrilla, ¿eh? que se llama, lo voy a poner ahora mismo, Neverland. A ver qué os parece. Never. vamos a ir a California, exactamente a Los Ángeles, con un grupo que se llama Dream Syndicate, que bueno, este grupo tuvo una vida muy cortita porque van del año 1981 al año 1989. Se volvieron a reunir en 2012 y a partir de ahí, bueno, empezaron a hacer nuevas cositas, ¿no? Bueno, voy a poner del año 1985, esto es Halloween, a ver qué os parece esta canción, que está dentro de un LP que se llama The Days of Being on Rose, como aquella famosa película que os recomiendo a todos, que es realmente increíble, de Jack Lemmon, que hace de alcohólico. Bueno, es un peliculón. Bueno, os lo pongo ya mismo. Esto es Halloween de Dream Syndicate. Me entra tarde últimamente, no sé qué pasa aquí. A ver, vamos. Believe the things in papers, they can't come true. And don't believe the things that you see on TV, 'cause they'll never happen to you. Podréis comprobar todos este Halloween de esta banda de California, de Dream Syndicate. Para mí me parece todo un temazo. Me parece una canción de lo mejor que voy a poner hoy aquí para todos vosotros. Bueno, vamos a irnos con The Violet Femmes, que bueno, es un grupo que ya hemos puesto alguna vez aquí en Bacanal Musical. Y vamos a poner una canción que se llama Fat Feeling. Bueno, esta banda se volvió a reunir en el 2013. Ya veis que estas bandas de los 80, que también pasó aquí en España, que después se acaban reuniendo de vuelta sobre los 2000, y se volvieron a reunir para, bueno, sacar un LP y ese tipo de cosas, recordar viejos tiempos. Y pongo ya mismo a esta banda de Wisconsin, de Violent Femmes, este God Feeling. A ver qué os parece, ¿eh? Vamos para allá. Uah. Este programa está siendo chulo. Good feeling, won't you stay? You're leaving when I need you here just a little longer. Oh, dear lady, there's so many things that I've come to fear. Little voice says I'm going crazy to see all my world disappear. Vague sketch of a fantasy, laughing at the sunrise like he's been up all night. Slipping and sliding, what a good time, but now have to find a bed that can take this way. Mm-hmm. canción Good Feeling de Violet Femmes tiene una grandísima influencia de la Velvet Underground, ¿no? Parece así, uno está escuchando, y la que es una canción realmente preciosa. Ahora vamos a irnos, bueno, con un grupo más a llamarlo más cachondo, que se llama The Waitress, que significa camareras en inglés. Bueno, y esta banda, que es de Ohio, exactamente un pueblo que se llama Akron, y líder de este grupo era Chris Butter, y guitarra y voz, siendo la cantante Patty Donahue. Bueno, sacan dos LPs entre el año 1982 y el año 1983, y vamos a escuchar este I Know What a Boy's Like, a ver qué os parece. Más, estoy diciendo más. Más que son, ¿eh? Oh. I know what boys like, I know what guys want. A seguir con este recorrido que estamos haciendo por Estados Unidos de América, y ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Smithers. Esta banda, que es de Nueva Jersey, se formó en el año 1980 por Pat D'Inizio, voz guitarra, Jim Bayak, voz guitarra, Mike Mesaros, bajo, Dennis Dicken, batería. Llevan desde el año 80 en activo, o sea que esa gente ha hecho un montón de discos, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción que se llama Thing and Time Again, del año 1983, y lo único que os voy a decir de esta banda, lo último que os voy a decir, es que en el año 2014 sacaron un LP, el último que sacaron, que haciendo un homenaje a aquella famosa gira que hizo en el año 1964 los Beatles, hacen versiones de los Beatles. Bueno, os pongo ya hasta mismo Thing and Time Again, a ver qué os parece. Sí, tried everything, I've looked everywhere, tried to find someone like you. My new love's wrong, girl, you know I'm not that strong. How can I tell her we're through? Each time we make romance, I keep thinking about. Esta canción está más que bien. Yo creo que estamos haciendo un programa, como suele decirse, muy majo, muy, muy atractivo para pasar un rato, que siempre es lo que intentamos hacer, que paséis un rato agradable sin más cosas, ¿no? Bueno, vamos a irnos con Los Lobos, todos unos clasicazos del rock and roll de los años 80, que, bueno, está formado por Stephen Berlin, David Hidalgo, Conrad Lozano, Lof Pérez, César Rosas y Enrique Vaz González. Bueno, este grupo, que ya de los años 70 estaban haciendo rock and roll, pues son de Los Ángeles, bueno, ya sus apellidos parece que está claro que son de la zona sur, ¿no?, de California, por ahí, y voy a poner una canción que se llama Why Do You Do, del año 1983, puro rock and roll, vamos. My friends are que bueno, que se me sale de nuevo. Ya verías, tiene muchísima, lo que es mucha marcha, lo que es este rock and roll, de su LP, And a Time to Dance. Bueno, vamos a irnos a Memphis, a Tennessee, con un Alex Cheeton, no muy conocido, pero bueno, este señor, que nació un 28 de diciembre del año 1950 y se nos marchó un 17 de marzo del 2010, pues estuvo en grupos tan conocidos como los Bob Tops o como los Bing Star. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Stuff. A ver qué os parece. O bueno, ya mismo, todo un clásico del rock. Vaya. We'll be right back. Veríais hoy en este bacanal tenemos absolutamente de todo en este disco de esta película. Pues bueno, hay mucha variedad. Y ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Ben Vagon Combo. Bueno, hay primero que decir quién era Ben Vagon, ¿no? Pues fue un hombre que fue cantante, productor, también tenía un programa de radio, bueno, hizo absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, en el 85 monta este grupo, que solo sacan dos álbumes entre el año 86 y 87, y fue por una canción que se llama Vibrato in the Grotto, de año 1985. A ver qué os parece. Vamos. Vibrato in the Grotto del año 1985. Bueno, tengo que decir que está aquí en la emisora nuestro querido amigo Arturo de Movida la Cantina, que ya sabéis que a última hora pues vuelve aquí con todos nosotros. De mí va Absolute Bark y después va Movida en la Cantina. No os podéis perder este programa fantástico de blues y de muchas cosas más, que es de los míticos de la radio asturiana, porque debe llevar más de 20 años o 25 años en emisión. Bueno, por problemas laborales hay 6 meses que no lo hace, pero bueno, ahora retoma Movida la Cantina, todo un clásico de Radio Crash. Bueno, vamos a irnos con el último corte de este LP, como os decía antes, pero antes, para el concurso del vinilo del millón de euros, voy a hacer una pregunta bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla de acertar. Me tenéis que decir, esta película, I Was a Teenager Zombie, ¿quién la dirigió? Ya sabéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un LP, un single, según estén las cosas, en casa. Vamos a poner ahora un señor que se llama Bob Fraser, un ejecutivo de la discográfica Epi Records, que tuvo más que un lío allá por el 2006, porque tuvo un escándalo sexual muy fuerte, y aparte de esto, pues los detectives que pusieron descubrieron también unos casos de corrupción. Y bueno, este hombre trabajó muy intensamente con Alice Cooper. Bueno, voy a poner esta canción que sale en esta película, y con esto nos pedimos de este disco, y vamos a seguir poniendo algo de música y cine, que ya sabéis que el certamen de cine dentro de poco está con todos nosotros el día 15. Voy a poner este Nobody Knows de Bob Freifer. ¿Qué os parece? Vamos para allá. Thank you. Bueno, ahora para terminar este bacanal musical vamos a poner un par de canciones, si podemos tres, de un álbum, la banda original de Absolute Beginners de David Bowie. Bueno, una canción del año de una película del año 1986, ya sabéis que los que puse anteriormente del año 87 y que fue un fracaso comercial. La verdad que David Bowie como productor de pelis no se le da muy bien porque casi todas fueron auténticos fracasos. En este caso llegó a perder 2.821.000 libras. Pero bueno, como dice mi amigo Arturo, está diciendo, bueno, está sobrado, es un hombre que tenía muchos perres y se podía permitir ese lujo. Vamos a poner lo que es la canción, ¿no? La canción de la peli, Absolute Beginners, David Bowie. Bueno, la verdad que es... cógelo. ¡Vamos! Certain to succeed. If I love Bueno, como veríais, todos un pedazo tema de nuestro querido amigo David Bowie, que todos sabéis que este programa está dedicado a Manolo Bacanal y era un auténtico loco de este grandísimo artista inglés. Bueno, ahora para despedirnos, y además casualmente nuestro amigo Arturo de Movida la Cantina va a poner hoy a los Kings, pues yo tengo una canción aquí de Ray Davies, Quit Life, que sale en esta película, que curiosamente en el LP que tengo de la banda original no sale, y tuve que comprarme aparte un single, cuando he visto que en las ediciones que hay, que salió en el Reino Unido, sí sale esta canción de Quiet Life. Una cosa muy extraña. Os dejo ya mismo y se lo quiero dedicar a todo el mundo que quiere vivir con tranquilidad y con paz, que me parece que nos va a hacer falta. Pues bueno, queridos amigos, ya sabéis, sois muy buenos y estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM. If I see no evil, I ask no questions and I hear no lies. Can't communicate with minds that are small. With some people it's like talking to the wall. And the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight, not tonight. All I want is a quiet life. Anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat and be content with a quiet life. All I want is a quiet. Potentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak my mind. Keep still and have a quiet life. Anything for a quiet life. I could easily blow my top, start a row, but why start?